Nuestras peleas están todas vinculadas. La inundación es parte de la voracidad de los ojeros que deforestaron toda nuestra pampa húmeda. Pero también tenemos que recordar que la misma derecha que bancó ese modelo agropecuario es la que hoy está gobernando y la que quiere que nos callemos derogando la ley de medios.